Vargas. ¡Sabrosura! ¡Eso es! ¡Para ti, amor! ¡Con todo mi corazón! ¡Esto es! ¡Palmas arriba! ¡Baila, baila! ¡Saletea! Arriba todos, hey, hey, hey, para ti, celosa. cosita. ¡Muévela, muévela, muévela! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Amorcito, no seas celosa, no te enojes, por favor. Amorcito, no seas celosa, no te enojes, por favor. Esta fiesta no más, si ella no es nada de mí. Te vamos a esta fiesta no más, si ella no es nada de mí. Celosa, celosa, celosa tú eres mi amor. Celosa, celosa, celosa como una flor. Celosa, celosa, celosa tú eres mi amor. Celosa, celosa, celosa como una flor. Y para ti, celosa. Como una flor. Muévete, muévete, muévete. Eso es. Así.